un motherfucker. O dice, téngase duro antes de que se lo lleve la ambicia. Téngase duro cuando se pare Colombia. Parece duro bajo la luna, el sol o la lluvia. Entienda que la construcción de la paz se trata de poner en práctica la división e igualdad. Si no hay justicia, mucho menos seguridad. Hoy todos quieren matar, policial, militar, del SMAT, paracos y demás. Y afuera cuidan más a los que nos quieren robar. Pues es evidente que los que nos gobiernan y unos cuantos hacen lo que les conviene y luego vienen con sus discursos. Yo tomando impulso, no pasaron el curso estos intrusos. Yo por eso puso lo que me dieron. Resistencia a base de amor, esfuerzo y respeto. Pero si con algo me disgusto, me ofusco, yo por eso les pego duro. Pues no voy a callarme, pese a miles, enfermedades, extinción de animales, pobreza, exclusión social, falta de implementación en la educación y sostenibilidad ambiental. Pues está claro que nos quieren acabar la nueva orden mundial. Yo por ahora tengo que basarme en buenos hábitos y pensamientos razonables que harán que mi vida cambie. Para no hablar de lo que no se sabe. Hey yo, motherfucker. Ya no te acuerdas, ¿verdad? Dinero te hace llevar. Te olvidaste de lo real, lo material y superficial. No sirve para demostrar lo que somos. Y lo que somos es mucho más. Como dice. Ya no te acuerdas, ¿verdad? El dinero te hace llevar. Te olvidaste de lo real, lo material y superficial. No sirve para demostrar lo que somos. Y lo que somos es mucho más. Es mucho más. Viva el paro nacional, dice. No más asesinatos, no más corrupción, no más esclavitud, no más exclusión. Historias de corbata para un gobierno que oprime. Existe un pueblo que se levanta, hijos de la burguesía. El pueblo ya no lo necesita. Su represión no nos da miedo, nos hace más fuertes. Lo gritamos duro, no queremos más muertes. No queremos más muertes. Es mejor que se desarmen antes de que sus abuelitos se los manden. Nos llaman vagos por querer que eso cambie. Pero nos roban y nos dan un sueldo miserable. Quieren darnos un sueldo miserable. Miserable. Por eso yo no me le venderé a nadie. Por eso yo no me le venderé a nadie. A nadie. A nadie. Yeah. More fire. More fire. ¿Cómo dice? Ya no te acuerdas, ¿verdad? Dinero te hace llevar. Te olvidaste de lo real, lo material y superficial. No sirve para demostrar lo que somos. Y lo que somos es mucho más. Fireman. Ya no te acuerdas, ¿verdad? Dinero te hace llevar. Te olvidaste de lo real, lo material y superficial. No sirve para demostrar lo que somos. Y los que somos, somos muchos más. Somos muchos más. Arriba el puño, vivo el paro nacional. 21, 22, 23 de noviembre. Sono para, sono para. Hasta que algo cambie. Porque no nos van a callar. Porque somos la voz. Somos el paro nacional. S-I-N-S-S-I. Rap, rap. More fire. Blese. Pa' todos los míos. Pa' toda la población. Firmes. Resistencia, resistencia, Bogotá, Colombia.